Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 24 de junio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasos de alcalde. Vénganse, tómense una cerveza, tómense un tecito. Y ahorita para estas temporadas de lluvia, también un café no cae nada mal. Estoy muy contento, en particular porque ya habíamos nos habíamos prometido que Anel Luna nos acompañara, y pues ya por fin se nos acomodaron las fechas a los dos. Y Anel, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Roger, por el espacio. Y un gusto que estés aquí. Anel es lectora desde pequeña, devoraba libros, participante de un taller y posterior publicación con Papalozzi de, recuérdame el nombre, Palacios, Verónica Palacios, que además también es licenciada en letras, y me parece que cuando yo estaba estudiando, yo creo que hemos de haber compartido algunos años. La recuerdo sobre todo porque cuando se hacían estos espacios de creación y de compartir, ella siempre estaba ahí. Yo todavía no empezaba a escribir, pero ya la veía con respeto. También participante en las antologías de Charlas de Café, en el volumen 3, y en Coordenada de Voces Femeninas. También participó Anel Luna con American School Foundation of Guadalajara, en la Feria de Lectura de Puerto Vallarta, en el Festival Mesoamericano de Poesía, en el Encuentro de Poetas Francisco González de León, y además en 2019 presentó Poesía desde la Luna, que me parece lo presentaste en la FIL. Sí, tuve esa gran oportunidad y emocionante, ¿no? Porque pues la FIL yo creo que es lo más grande para nosotros los escritores, ¿no? Sí, yo creo que es un espacio siempre que te genera como muchísima emoción. Además, bueno, a mí de repente me pasa como estos momentos de nervios en los que faltan 15 minutos a la presentación, y sí hay gente, pero no hay tanta gente, y luego viene mucha gente y te da miedo comerte el tiempo. Pero qué padre que estás con Poesía desde la Luna, que está en proyección literaria. Saludos a Angélica Domínguez si nos está escuchando. Y bueno, yo le comentaba a Anel, la verdad es que no soy un lector de poesía, me cuesta mucho trabajo de repente cachar pues estas metáforas. Sí soy un lector que necesita de alguna manera como algún hilo conductor, alguna acción, suceso, pero me gustó Anel Luna porque además no es una poesía nada más del arte por el arte. Creo que hay compromiso, creo que hay denuncia, creo que hay señalamiento, y sí hay situaciones que me ponen la piel chinita. Pero a ver, cuéntanos, Anel, desde el principio, ¿cuándo empezaste a leer? ¿Cómo empezaste a leer? Pues si nos remontamos a cómo empecé a leer, yo creo que en la primaria, no, nunca se me va a olvidar ese momento en que mágicamente empecé a juntar las letras, ¿no? Estaba muy nerviosa porque pues antes de eso, pues es primero de primaria, no sabes leer, no sabes absolutamente nada, ves que la maestra está leyendo y tú quieres seguir el paso de la maestra, ¿no? Entonces, no es más, no se me olvida la lectura, Gustavo y su gato. Okay. Y no se me olvida ese instante en que fui uniendo, y para mí fue mágico, ¿no? Me emocioné tanto, y yo por dentro decía, ya sé leer. Entonces, empezó ahí mi gusto. En la primaria me acuerdo que llegaba a casa y le leía a mi mamá las lecturas de los libros. Me acuerdo también de Francisca y la Muerte. Ah, muy buena. Me fascina. Francisca tiene tantas cosas que hacer que la muerte nunca la alcanza. Sí. Entonces era una lectura extensa, me acuerdo, para mis años, ¿no? De ese entonces. Y me gustaba llegar y leerle a mi mamá. Decía, mamá, te leo tal cuento. Sí, ella me escuchaba, ¿no? Cuando me pasaban a leer. Así que, ¿quién quiere pasar a leer? Pues yo. Creo que tenía buena dicción y era de las que mejorcito ahí sacaba ahí calificaciones en lectura. En cuarto de primaria, me acuerdo que la maestra nos dejó hacer un cuento, nos dejó a la imaginación, y me acuerdo que pues yo lo terminé, yo se lo llevé. Yo siempre fui una niña muy insegura. Entonces, empieza a leer la maestra mi cuento y me dice, ¿de quién escribió este cuento? Y yo asustada, ¿no? Porque dije, algo hice mal. Y pues yo tímidamente levanté la mano, yo, ven, mi hija, te quedó precioso, léselo a todos tus compañeros, me puso 10, felicidades, y pues yo contenta, ¿no? Y esos fueron mis inicios, ¿no? De esta pasión por la lectura, que después se convirtió en una necesidad de expresarme. ¿Y recuerdas en algún momento que tú ya dijeras así como, bueno, ya soy lectora, ahora quiero ya empezar a escribir propiamente? ¿Empezaste escribiendo poesía? ¿Empezaste cuento? Fue poesía, pero ya fue ya, que me di cuenta a los 30 años, o sea, ya fue así como, para mí tardío, ¿no? Tardío y no porque yo pienso que nunca es tarde para hacer lo que te gusta. Pero yo pienso que a los 30 años que yo busqué a Verónica, porque un escritor me la recomendó y me dijo que ella hacía talleres, la contacté y pues, curiosamente pues hicimos química y se hizo el taller y de ahí comencé yo a escribir. ¿Y cómo fue esta experiencia de enfrentarte a las lecturas de alguien más? Es muy difícil, es muy difícil porque yo soy muy introvertida y suelo criticar mucho, ¿no? Mis escritos, no los de los demás se me hacen fantásticos. Entonces yo me sentía chiquita, ¿no? Al lado de tantas personas tan preparadas, ¿no? Pero creo que lo he superado, lo voy superando porque pues ahorita también estoy en un taller. Y pues creo que todo se trata de aprendizaje y prueba y error, ¿no? Tienes este taller con Verónica y luego viene la publicación. ¿Qué se siente la primera publicación? ¿Qué se siente ver el nombre impreso? Pues imagínate, o sea, realmente yo no esperaba la publicación porque ya me habían dicho que Vero no le publicaba también a cualquier persona, ¿no? Entonces, también ese escritor que me la recomendó, él fue el que me dijo, Vero no le publica a cualquier persona, entonces me va publicando a mí, y yo dije, híjole, qué emoción, ¿no? Es la peor alegría que me ha dado. Sí, fue muy emocionante y motivante, porque de ahí en adelante, pues me dio por escribir más, por aprender más, y hasta ahorita no he dejado. Y además después tienes Coordenada de Voces Femeninas. ¿Cuál fue la experiencia con ese libro? ¿También te acercaste tú directamente? ¿Ya te invitaron? Fue una convocatoria que precisamente me envió Verónica y pues mandé mis textos. Dije, pues a ver, ¿no? Ojalá y lo reciban. Y tuvieron buen recibimiento y pues allí también contenta, ¿no? De colaborar con Almadelia Cuevas de Ciudad de México. Que pronto también va a ser una lectura de ese, va como segmentado, ¿no? Son varios libros, muchísimas mujeres de toda la Ciudad de México participando. Entonces, el siguiente domingo, si no me equivoco, va a haber una lectura también de ese tomo donde yo estoy participando. Y cuando te empiezas a codear con más gente, con más poetas, ¿cómo te reciben? ¿Son celosos los poetas, aquí en Guadalajara en particular? ¿Más celosos, menos celosos que los narradores? No, fíjate que me arroparon muy bien. No siento que me hayan dejado de lado. En ningún momento me sentí fuera de lugar. Tengo colegas que igual yo sigo sus trabajos también, compartimos. Posteamos algún poema en Facebook, lo compartimos, hay alguna presentación de poemario, vamos, asistimos. Creo que Guadalajara, a pesar de que, como estábamos hablando hace un ratito, de que pues sí, no hay muchos lectores, pues entre los mismos poetas y narradores y escritores nos apoyamos. Nos cobijamos. Sí, nos arropamos. Sí, creo que hay, bueno, por lo menos hay, a lo mejor hay muchos círculos, sí hay gente que se mueve como, como entre ellos, pero sí siento de repente que hay como pues mucha cercanía y sí se va pasando la estafeta y la voz en muchísimas cosas. Tienes estos dos libros en colaboración y sigues escribiendo, ¿y en qué momento te dices a ti, ya estoy lista para un libro en solitario? ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? ¿Cuánto tiempo pasó entre uno y otro? Pues entre las antologías y mi poemario, sí pasó pues unos años, varios años, unos 3-4 años, porque pues tenía algunos poemas, pero pues también yo no quería algo pues improvisado, ¿no? O sea, yo quería trabajar otras cosas nuevas y sí me costó un poco hacerlo, porque aunque a veces los tiempos me decían que ya entregara como iba, ¿no? A veces sentía un poco de presión, pero yo dije que iba a ser a mi tiempo, que yo quería entregar algo de calidad para el lector, porque creo que es importante, ¿no? Y pues estuve trabajando hasta que yo supe que ya estaba lista, yo entregué y seguimos puliendo y trabajando, ¿no? ¿Cómo es editar un libro de poesía? Pues yo pienso que cuando ya te gusta a ti como escritor y como lector, no hay mucho que hacer, o sea, y lógicamente que vas a aceptar también consejos y no sé cómo decirlo, por parte del corrector, ¿no? O del editor. O sea, yo estoy muy abierta, ¿no? Pero cuando tú ya sientes que ese poema ya te sale del alma, ¿no? Yo siento que ya no hay mucho que trabajar. A ver, ese es un punto interesante, porque está la forma, las normas y también como esta sensibilidad, ¿no? Creo que a lo mejor un narrador sí tiene que apegarse más a ciertas formas, pero un poeta se tiene que mover entre respetar la forma, como la concepción del poema, pero también que transmita ese sentimiento, esa sensación. ¿Cómo te aproximas tú al poema? ¿Empiezas con quiero transmitir? O sea, ¿empiezas con una idea, una sensación que quieres transmitir? Pues mira, yo cuando estoy escribiendo un poema es porque ya lo siento, ¿no? No puedo escribir solamente, ay, voy a ponerme a escribir un poema, ¿no? No, o sea, eso surge desde lo más profundo así de mi ser. Y yo creo que, no sé si lo, bueno, creo que lo leíste, pues los poemas que tengo así en mi poemario, pues me han dicho que llegan, ¿no? Que llegan al lector, y al final, bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que lleguen al lector. Entonces, no puedo escribir por escribir, ¿no? O sea, me llega una emoción, veo algún acontecimiento que no puedo dejar de pasar por alto y escribo. Sí, creo que llegan porque no está nada más como con esta intención de hacer algo bonito, hacer algo bello. Creo que sí está esta, pues el señalar ciertas situaciones. En algunos momentos sí siento pues el dolor, la rabia. Sobre todo esta situación, la mujer, no a lo mejor como objeto de contemplación, sino como parte de una sociedad que está sufriendo, que la están maltratando, que pues literalmente están desapareciendo. Sí hay pues esa proximidad. Creo que también te afectó directamente en muchas situaciones. Sí, sí, es que pues, por ejemplo, el poema ese de Luchonas, o sea, yo pasé a ser parte de una estadística, ¿no? O sea, yo y mis hijas, ¿no? Por de padres irresponsables. Entonces, eso lo escribí, pues, para mí, ¿no? Pero para mí y para todas las mujeres que están padeciendo esa situación, ¿no? De ser 100% responsables de la crianza y del trabajo y del cuidado de una casa. Entonces, pues todo lo que yo escribí en mi poemario son cosas que yo he vivido. Y en alguna vez escuché precisamente eso, ¿no? Que había ciertos adjetivos que los otros utilizan como para agredirnos, para hacernos menos, pero está en nosotros el tomar ese adjetivo, apropiarlo y resignificarlo. Así y es. Creo que precisamente en este poema en particular de las mujeres luchonas, pues se siente, ¿no? Sí, digo, a lo mejor yo como hombre, esta palabra luchona tiene como alguna connotación y obviamente desde el otro lado, pues no es la misma. Pero aquí sí está pues la intención de que pongas el ojo sobre realmente lo que está sucediendo, lo que uno siente, a lo que se tiene que enfrentar y pues lanzarlo hacia afuera. Así es. Y sobre todo esto de la sororidad, que de alguna manera también creo que ha tenido más peso en los últimos años. Creo que es un poemario muy vigente y se siente que pues tiene menos de un año de publicación, pero todavía lo puedes leer hace tres, incluso... A lo mejor me vas a corregir, pero tuvimos aquí un evento, La Madre de Frankenstein, se me quedaron poemas que en su momento creo que leíste y sí, que están en este libro, y pues entraban muy bien. Sí, sí, para esa fecha. Pues yo pienso que eso de, no el feminismo, ¿no? Si nos estamos como mujeres recuperando, ¿no? De tantas atrocidades desde siglos antes. Y creo que vamos por buen camino, es lento todo esto, ¿no? Pero antes no se hablaban de muchas cosas de las que hoy se hablan abiertamente y que ya no nos da vergüenza también, ¿no? Y que ya no nos da miedo también. Entonces, me gusta, pues, porque me gusta de alguna manera motivar y llegar a mujeres y a hombres también, ¿por qué no? ¿No? O sea, para despertar conciencias. ¿Tienes como algún lector ideal en lo que haces? No, mi meta es llegar a cualquier lector, que cualquier lector pueda leer y comprender, por eso no utilizo un lenguaje muy rebuscado, tampoco me voy a lo coloquial, ¿no? Trato de mantener así como un equilibrio, que es difícil y aún estoy aprendiendo, ¿no? Eso me gusta que digas que aún estás aprendiendo y que me acabas de contar también que estás en un taller ahorita de cuento con Imelda Quesada. Sí, estuviste buenísima también, maestra. De hecho, Imelda salió seleccionada en el primer libro de Fóbica, tenemos un cuento de ella que está muy padre. Estuviste también con Ome, que sí, hacemos el comercial grande. Ome va a estar charlando este sábado con nosotros sobre fantasía épica. Él prácticamente lo sabe muchísimas cosas de algo y va a estar con nosotros para que se den una vuelta. De hecho, les digo nuestros WhatsApp en cabina para que se comuniquen con nosotros. Tenemos regalos, escríbanos y cuéntenos así como Ana Luna, cuál es el primer recuerdo literario que tienen como lector y se van a llevar un libro de regalo. Es el 33 12 95 75 25 WhatsApp. 33 12 95 75 25 y pues aquí estamos para que nos echen un grito. Si ya conocen, si ya leyeron a Anel Luna y tienen una experiencia directamente como lectora, porque pues Anel ha estado en todos lados. Yo digo, a la hora que estaba viendo la cantidad de congresos en los que has participado, pues está muy padre que de alguna manera ya estás inscrita y tienes un lugar muy sólido en las voces de Guadalajara y eso me agrada. Tengo esa suerte, Roger, de verdad. Yo le digo suerte, ¿no? Porque digo, híjole, de repente me llega la invitación y digo, wow, qué padre, ¿no? Poder también codearme con otros escritores, compartir. Por ejemplo, esta última vez que fuimos a Lagos de Moreno, se le hizo un homenaje a Carmen Villoro. Y estuvo precioso, ¿no? Antes de que nos agarrara la pandemia, alcanzamos. Y estuvo muy rico todo ese homenaje, porque conocí también a muchos más escritores y eso enriquece también pues tus lecturas, ¿no? ¿Te afectó la pandemia en el sentido creativo? No, de hecho me puse a escribir más. Le entré el año pasado un Inktober. Okay. Escribí como 4 o 5 poemas porque todo era relacionado a la muerte y bueno, como soy mamá, sí se me complica un poquito escribir, ¿no? Porque yo soy de mucho de mi privacidad, silencio, soledad, es algo que me cuesta, ¿no? Pero me hago mi esfuerzo y mi espacio por seguir escribiendo. Entonces, el año pasado, o sea, estuvo muy, muy movido, a pesar de que la pandemia y que no salimos, porque tuvimos eventos virtuales, nos invitaron a muchos, valga la redundancia otra vez, eventos, y nos gustó, ¿no? Porque tanto a Luis como a mí no nos paró en trabajo, ¿no? ¿Cómo ven tus hijas la faceta escritora? Pues imagínate, Francis, que es el adolescente, que él me vio desde que estaba en el taller, él contento, ¿no? Feliz, porque pues ve que su mamá se está realizando en lo que más le gusta. Sofía, preciosa ella, porque le escribí a ella el de la nana, y cuando fuimos ahí al Lagos de Moreno, pues yo me la llevo, ¿no? Entonces me dice, léeme el de la nana. Y lo leo en público y le encanta, ¿no? De hecho, ya se lo aprendió, tiene 5 años. Y el año pasado lo recitó para el kinder virtualmente y ganó primer lugar. Ok. ¿Y en escribiendo cómo cambió la anhel sin ser mamá y luego anhel siendo mamá? ¿Qué adquirió tu poesía? Pues adquirió esa fiereza maternal, ¿no? Porque, pues, por lo que te conté, ¿no? Que somos ya parte de una estadística de niños y mujeres que son abandonados por la paternidad, pues me puse yo un poquito más fiera, se podría decir, en las letras. Y pues me pegó mucho, ¿no? O sea, también eso, el ser mamá es algo muy caótico, muy bonito, pero muy caótico, que para ser mamá de verdad hay que pensarla no una, ni dos, ni tres veces, mil veces, ¿no? Porque a esa criatura hay que amarla desde antes para cuando llegue aquí al mundo darle una buena calidad de vida y que sea un adulto feliz y funcional, ¿no? Entonces, pues yo creo que es, la maternidad siempre nos afecta, ¿no? O sea, para bien o para mal. ¿Ha sido terapéutico también en ese sentido escribir? Catártico. Sí, te ha permitido. Sí, sí, de hecho, la escritura siempre ha sido catártica para mí, ¿sabes? Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, perdón, falleció una tía mía y me dio mucho sentimiento porque fue una persona muy allegada a mí y fue una persona que siempre, ella era maestra, me llevaba a dar clases también, yo era adolescente y a veces tenía que suplir a alguno de sus amigos maestros y fue una guía también para mí, entonces sí me pegó y pues todo esto de la escritura me ayuda, ¿no? A sacar todas esas emociones, tanto positivas como tristes, negativas. ¿Consideras que tienes caminos? ¿Tu poesía se mueve en ciertos terrenos? La vez pasada tuvimos, por ejemplo, a Luis Romero y sí destacábamos que era una poesía, pues que se iba como de este lado oscuro de las emociones, que a lo mejor era difícil reconocer abiertamente, pero a través de la escritura se hacía. ¿Tú tienes, en qué terrenos te mueves? Pues no quisiera decir que me muevo así en un terreno en particular, porque no me gustaría encasillarme, ni menos así como, a pesar de que mi libro, el poemario, tiene mucho así de feminismo, pero esa raíz, ¿no?, de todo lo que yo estuve viviendo. No quisiera yo encasillarme, ¿no? Sino quisiera que mis escritos fueran, pues, de todo y para todos, ¿no? Entonces, no podría responderte esa pregunta porque me gustaría ser universal. ¿Y hay temas con los que te sientas más cómoda? ¿Hay un tema que has dicho, todavía no estoy listo para tocarlo? ¿O más adelante te has censurado? No censurado en este de, bueno, no voy a decir eso, sino más bien, todavía no estoy lista para abordar este tema. No he sentido eso. No, yo lo que creo es que yo necesito yo seguir preparándome más porque todavía no he llegado al nivel de escritura que yo quiero. Me falta mucho más. Pero bueno, si no seguimos escribiendo y si no seguimos tallereando o de alguna manera, o sea, tomando cursos, pues no vamos a llegar también a donde nosotros queremos. ¿Cómo llegaste a Proyección Literaria? Pues resulta que Angélica Domínguez es familiar directo mío. Ah, okay. Sí. De hecho, Angélica, yo la invité al taller literario con Verónica Palacios y Dante Alejandro. Entonces, ella no estaba en ese medio y le encantó, ¿no? Le encantó. Yo ya no seguí con el taller y Angélica sí siguió. Y después del taller, ella se estuvo moviendo como gestora cultural, ¿no? O sea, primero antes de tener la editorial, estuvo en Caballo de Cartón. No sé si llegaste a escuchar de ese espacio. Pues muy poco. Bueno, ella manejaba lo que es Martes de Poesía. Uh-huh. Y era un lugar padrísimo porque allí nos reuníamos todos los que se podría decir que casi todos los poetas de aquí de Guadalajara, y compartíamos micrófono abierto y era un ambiente bohemio, de respeto, bien chido, pues, porque compartíamos nuestras letras y pues había que comer chelas y todo, ¿no? O sea, y cada martes Caballo de Cartón estaba llenísimo, Martes de Poesía. Y después de Martes de Poesía, Angélica, creo que ella empezó ya con la editorial. Y fue ella la que te dijo, oye, a ver. Sí, ella me jaló las orejas. Me dijo, ya saca tu libro. Y yo, pues espérame, no, ya sácalo, ya tienes un buen material. Y yo, no, pues espérame, déjame trabajarlo, ¿no? Pues sí, sí me dio mi tiempo para trabajarlo. Y fue así como surgió. Bueno, ahorita que volvamos de corte, nos cuentas cómo separaste qué sí y qué no iba en este libro. Estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. Tenemos de invitada a Neluna. Comuníquense con nosotros, tenemos regalos. Estamos en el 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Es nuestro WhatsApp en cabina, tenemos regalitos. Quédense, volvemos en un ratito. Regaré Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, aquí transmitiendo directamente de Racuna Radio. Estamos en Hospital Fusión Cultural, Hospital 516. Se acaba de soltar un tormentón terrible, así que si andan en la calle y quieren encontrar un refugio, pues vénganse, estamos aquí, hay cafecito, hay una cerveza, hay té y hay una hidromiel que los pone contentos. Estamos también súper contentos porque está Anel Luna aquí visitándonos con Poesía desde la Luna, un libro totalmente, pues sí, comprometido, desgarrador en unas cosas, de denuncia también lo siento, y lo cual me llena de gusto porque normalmente yo tengo la concepción de la poesía no muy buena de repente, que sí es como el arte por el arte, esta función como estética, que se vea, que se escuche bien, pero pues son poemas muy próximos, sobre todo lamentablemente en la actual situación en la que vivimos. Y pues Anel nos estaba platicando que en algún momento Angélica Domínguez de Proyección Literaria le dijo, a ver, ya tienes algo, ya estás lista para un libro. ¿Cómo fue me imagino que tenías pues muchos poemas y hubo unos que sí, otros que no. ¿Cómo es esa selección? Pues como te comentaba, la selección es en base a lo que tú sientes, ¿no? Cuando tú ves tu escrito. Entonces, había algunos que de plano pues no se salvaban, ¿no? Entonces yo decía, estos no, porque no me laten. Estos sí, porque me llegan muchísimo. Y otros que fueron pues muy recientes, ¿no? Y ese fue... pues parte de la selección. ¿Tenías como alguna concepción temática para el libro? Como te darás cuenta, o sea, no hay una sin querer, ¿no? O sea, a lo mejor fue... yo los estuve acomodando conforme los fui escribiendo, ¿no? A lo mejor, bueno, nadie se dio cuenta porque no le puse fechas. Pero el primero fue el primero que publicaron en Papalozzi. Ok. Ese fue el primero en 2011, ¿no? Y así le siguieron. Los primeros... ¿qué serán? Cuatro son del 2011 y los demás así fueron pues de otros años, no, la verdad no recuerdo la fecha. Bueno, recuerdo los primeros. Este libro se publicó en 2019. Cuando sí. Regresaste a estos poemas del 2011, ¿qué había cambiado en Anel? ¿Hubo alguno que dijeras, ay, aquí ya no soy tan inocente, aquí soy más inocente en algunas cosas? No me sentí así, fíjate, yo creo que en mí, ¿no? En mí la inocencia de alguna manera, o la ingenuidad, ¿no? Sigue, y me vi reflejada de igual manera con los nuevos poemas que con los anteriores, lo sentía profundo. Y además el libro tiene... pues unas palabras, un prólogo de Ruth Escamilla Monroy, sí. que tuve la oportunidad de que me platicáramos con ella en esta estación que tiene sobre federalismo. De hecho, ahí también me tocó leer su libro. Y me pasó algo curioso con el título, con esto, Poesía desde la Luna, porque sí me daba... cuando pienso desde la luna, inmediatamente es así como alguien que es como muy soñador, como muy lejano, muy distante, pero de repente me encuentro con poemas que me aterrizan y me ponen a nivel de la calle, y pues esto a nivel de lucha, ¿no? Entonces, pues esta imagen de ser fantasiosos y de ser como a lo mejor muy románticos o muy soñadores, pues sí chocan con algo pues muy terrible, como los feminicidios, como... pues sí, esta situación de marginación, de discriminación que vive la mujer. Entonces, sí es aterrizarme fuerte. ¿Consideras tú cómo deben abrazar las mujeres también esta sensación de denuncia? ¿Deben apoyarse? Claro que sí, sí, sí. Es muy importante, ¿no? Como habías dicho, ser sororas. Unirnos más, porque pues nos han implantado la idea de que entre mujeres no nos llevamos, cuando es todo lo contrario, o sea, creo que nos llevamos, y hay más confianza todavía entre mujeres que mujer y hombre, ¿no? O sea, a primera vista, ¿no? a primera instancia. Entonces, creo que vamos por buen camino, ¿no? O sea, vamos siendo más unidas, más auroras, más compartidas, quitándonos esa etiqueta que nos pusieron, ¿no? De que entre mujeres somos envidiosas, somos competitivas. Claro que somos competitivas, ¿no? Pero podemos compartir. Y creo que yo lo estoy viviendo, ¿no? Con esto de tener colegas, amigas, escritoras que pues nos compartimos, ¿no? O sea, yo subo algo y alguna de ellas los comparte, igual yo también, porque pues es parte, ¿no? De dejar atrás esa etiqueta que te comentaba, ¿no? De que no podemos entre mujeres llevarnos. ¿Crees que esas etiquetas vienen desde el miedo, desde la envidia, desde el odio? Pues vienen desde... A lo mejor se va a escuchar, les va a dar risa a algunos, ¿no? Pero viene desde el patriarcado, o sea, para no dejar que las mujeres nos unamos, porque si las mujeres nos unimos, somos muy chingonas, la verdad. Entonces, eso viene desde siglos atrás, porque entre hombres pueden hacer algún delito, cualquier cosa, ¿no? Mala, y entre ellos se protegen. Yo he visto, entre ellos se protegen y nadie dice nada y se arropan entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres no podemos hacer lo mismo? ¿Y sientes que ya está ese cambio? ¿Las mujeres ya están volteando a verse entre ellas y decir, también se puede? Claro que sí, claro que sí. Yo lo estoy viendo. Sí, estoy viviendo. Hay un ensayo de Virginia Woolf, esto de la habitación propia, y es precisamente eso, ¿no? Ya superamos a lo mejor la etapa donde la mujer tiene su espacio, se merece su espacio. ¿Recuerdas cuando tuviste tú esa decisión de necesito mi espacio para mí? Mi pulsión creadora necesita... Yo desde que estaba adolescente, yo buscaba mi espacio, porque... En mi casa somos 8. Y pues imagínate, somos 3 mujeres, 5 hombres, y te imaginarás el caos. Entonces yo siempre he sido solitaria, de mi espacio, silencio. Y yo me fui a vivir con mi abuelita una temporada, yo tenía 12 años. Y no me importaba que la escuela quedara a una cuadra de la casa de mis padres. Y me quedaba como a 10 o más cuadras de la casa de mi abuelita, en paz descanse, y yo prefería, ¿no? O sea, yo tenía ahí la soledad, tenía mi espacio, y todo lo que yo en ese momento y todavía, ¿no? Lo requiero, esa privacidad, ¿no? Que todos necesitamos. Yo allí, de hecho, en la casa de mi abuelita, yo escribí una carta en la secundaria que nos dejaron, que Anel siempre ha sido muy decidiosa a la hora de escribir, siempre todo dejar último. Entonces, pues yo fui la que entregó todo al final, ¿no? Y de hecho esa carta se iba a participar a nivel nacional. Ya no supe qué pasó con mi carta, se la quedaron y ya no me llevaron a participar, pero fue una experiencia bonita, me hiciste remontar eso porque... Me recuerdo escribiendo esa carta en una habitación con un escritorio, solamente tenía un escritorio y una cama. Y allí fue donde hice esa tarea que me llevó a exentar el año también español. ¿Y era una carta dirigida? Era una carta dirigida a un amigo imaginario, relatándole lo que es tu ciudad y tu país. Costumbres, todo eso, ¿no? O sea, yo no tenía iniciativa de cómo escribir, o sea, cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo me acerqué a mis compañeros, porque los que ya habían terminado, y yo, déjame leer tu trabajo, ¿no? Y yo solamente quería saber cómo empezar, porque a mí no me gusta copiar, ¿no? Jamás. Siempre me gusta ser auténtica con mis escritos. Entonces yo dije, bueno, ya vi que sí puedo empezar, ¿no? Ya vi cómo ellos empezaron, yo también puedo, ¿no? Entonces, eso lo hice en una noche. De hecho, esa carta me la pidieron con un mes de anticipación. Y yo la hice en una noche, ¿no? O sea, fue así de estar escribiendo y arrugando hojas y tirándolas. Y con una letra pata de araña, que gracias a ese maestro mejoré muchísimo. Y pues así el maestro fue haciendo como una final de 10, fue sacando tantas así hasta que al final se quedó la mía, ¿no? Yo no lo voy a creer tampoco, ¿no? Yo siempre te digo que cargué con ese sentimiento de no ser capaz, de cómo que yo me voy a ganar un premio, cómo que yo puedo, ¿no? Entonces, cuando me mandaron a hablar a la dirección, estaba el director, el maestro y otros maestros, ¿no? Entonces, me bajaron muchísimo el ánimo porque me dijeron, ¿de verdad tú la escribiste? ¿Nadie te ayudó? Y yo, no, nadie me ayudó. Pues está muy bien, nada más tienes que mejorar la letra, porque te digo, una letra así bien, nada más que no se entiende, bien malita. Sí. O sea, a lo mejor se entendía, pero la verdad sí, sí estaba. Yo me acuerdo de esa letra, esa letra así grande y gorda y... Pero fue una buena experiencia, ¿no? A pesar de que ya no supe qué pasó con mi carta, el saber que les gustó y que pude haber ido, ¿no? A participar a nivel nacional. Me quedé con ese recuerdo bonito, ¿no? A pesar de todo eso. Bueno, a lo mejor anda publicada tu carta en algún libro del CER o alguna cosa y nunca te has enterado. Habrá que buscar. Pues sí, no sería difícil. Un día deberías tratar de encontrar una línea, escribirla en Google a ver qué sale. En una familia de 8, ¿cómo ven a la escritora? Pues no todos tienen ese gusto, ¿no? Por la poesía. A lo mejor por la lectura sí, ¿no? Pero por la poesía no tanto. Tú sabes que la poesía también no creas que es bienvenida en todas partes. Suele parecer aburrida. Pero, como te escribí en la biografía, mi papá llevaba libros. Libros y muchísimos libros. Entonces, yo me empecé a interesar por ellos, aunque no tenían ni dibujitos ni nada. Yo era muy niña cuando los empecé a leer. Recuerdo leer un libro que se llama La Edad para Amar. De hecho, ese libro estaba muy fuerte para mi edad y no tenía nada de dibujo. Yo llegaba y yo estaba leyendo y te digo que eran cosas muy fuertes porque yo siento que de ese libro casi lo puedo asegurar que se inspiraron para hacer Lolita. Okay. Te lo puedo asegurar. Yo estaba muy chica, entonces yo pensé que me estaban viendo, ¿no? Entonces... yo estaba viendo el libro y pasaba alguien, yo cerraba el libro, ¿no? Porque yo creí que todos me estaban viendo o todos sabían lo que yo estaba leyendo, ¿no? Porque era, la verdad, muy fuerte. Y de hecho eran en lenguaje con tecnicismos muy italianos, porque yo creo que fue escrito por un italiano o italiana, no sé. Y yo todo lo entendía, o sea, porque hablaban que el chichi se refería a la parte femenina y todo, o sea, yo todo lo hilé, todo, yo no sé hasta la fecha cómo pude entender todo en una edad todavía no adolescente, ¿no? Entonces, pues gracias a mi papá que, o sea, no nada más llevaba ese tipo de libros, yo creo que él ni sabía ni qué contenían los libros, porque él llevaba muchísimos, ¿no? O sea, yo me acuerdo también a Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer, lo leí, o sea, y me encantó, ¿no? Entonces, pues fue algo, yo creo que lo que me hizo escribir, ¿no? Todas esas emociones que yo recibí de esos libros, pues de alguna manera, no yo no quería así como... reseñar libros ni poner así opiniones, ¿no? Pero sí me causaba una gran emoción que después yo quería escribir, ¿no? Las mías. Creo que muchos escritores coinciden en eso, ¿no? Que en algún momento es, me gusta lo que leo, pero también quiero dar el giro y transmitir lo que otros libros me transmitieron a mí, pasárselo a alguien más. ¿Y tú como mamá dejas que tu hija menor lea ciertas cosas o ahí sí censuras? Fíjate que me pasó con un libro que mi hermana me prestó, de un cubano, creo que se llama Un viaje al otro mundo, no me acuerdo cómo se llama, de una versión cartonera. Y yo lo leí, la verdad, pues sí está así, pues muy elevado, ¿no? De tono en el lenguaje. Uno lo lee y pues lo digieres, ¿no? Porque pues ya eres un adulto y entiendes. Pero eso lo leyó mi adolescente, pero cuando todavía no era adolescente. Y ay, Dios, yo cuando vi que lo estaba leyendo, ya lo había acabado, ¿no? Es que mi tía me lo prestó y yo... Bueno, o sea, yo ya no podía hacer nada, ¿no? O sea, ya, no digo que la inocencia se le fue, porque no se va la inocencia en un libro. Se te va un poco, ¿no? No sé, tú vino. Creo que se te va un poco, entonces, pues, yo soy muy abierta con mis hijas, ¿no? Soy muy abierta, entonces, pues dije, bueno, mejor que lo conozca aquí y que me diga sus dudas, a que lo conozca de otra manera, ¿no? Entonces creo que le tocó igual que a mí, ¿no? Y no lo recordaste ahorita que tú me lo estás haciendo recordar. No, muy bien. Anel, ¿qué viene? ¿Qué viene? Poesía después de la luna, ¿qué viene? Pues mira, este libro ya fue traducido al inglés por Don Cellini y pronto va a estar impreso porque pues quiero llegar a más personas, ¿no? Y lo que viene y lo que se está cocinando es un libro de cuentos. En un libro de cuentos y me estoy preparando. Yo pienso que este taller viene otro más. Y pues a trabajar, ¿no? O sea, estoy todavía viendo qué temática va a ser. Tengo pensado así dos, pero todavía no las puedo decir, ¿no? Okay. Y pues estoy trabajando en eso. El cuento es algo que también me fascina, me encanta. De hecho, al final de este libro viene un cuentito que va dedicado para mi abuela paterna, que fue como una segunda madre para mí. Entonces, pues es un cuentito que me salió también del alma, pero ahora quiero ahondar en el cuento. Que llegue a motivar también a otras mujeres, a personas, hombres, ¿no? Y pues me estoy preparando en eso. Y si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, en leerte, ¿dónde están tus libros? ¿Cómo te encuentran? ¿Tus redes sociales? Pueden encontrarme en Instagram porque no tengo yo todavía una página en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Anel1777. Allí subo contenido, no siempre, pero allí me pueden encontrar. Y en Proyección Literaria, allí tienen mis libros. Bueno, mi libro. Igual tienen también el de Charlas de Café 3. Y de todas maneras, si alguien llegó a este espacio a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y quiere conocer o leer a Anel Luna, pues con todo gusto que nos mande un mensaje y nosotros hacemos la triangulación. Estamos pues ya escasos minutos de terminar. En la Feria de Madrid hacen un ejercicio donde ponen a los lectores, a los escritores a vender sus libros. En algún momento lo sientan y a ver, lee tu libro, vende tu libro. ¿Cómo venderías tu libro, Anel? Yo ya lo vendí. ¿Sí? Ya lo vendí en la FIL. Me acuerdo que estuve una hora en una mesita así con mi librito y decía autor, Anel Luna, y fue muy padre la experiencia porque se acercaba gente que ni conocía yo, ¿no? Me encantó eso y me lo compraban. Se acabó mi hora, pero yo quería seguir vendiendo, ¿no? Claro. Porque como que te llega ese rush, esa emoción, ¿no? Entonces, pues yo me ponía ahí con mis libritos afuera del stand y... Hola, buenas tardes, soy escritora, soy nueva escritora, acabo de sacar mi nuevo poemario. Y pues se lo daba para que lo ojearan, ¿no? Porque yo creo que un lector se enamora si lo lees, ¿no? O sea, de nada sirve que tengas un libro empaquetado y lo quieras vender así, ¿no? Claro, claro. Entonces, Leían algunos poemas y les gustaba y se lo llevaban y vendí como 10 libros o poquito más, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y además, bueno, en la fila es muy difícil, ¿eh? Yo he estado, por ejemplo, en la Feria Infantil del Libro en Ciudad de México y la gente tiene como esta concepción de aquí es donde vengo a comprarle el libro a mis hijos y se acercan. Y las veces que me ha tocado estar sentada en la fila, la gente a veces es muy nerviosa y no quiere ni establecer contacto visual contigo. Yo alguna vez siempre he dicho que te sientas y te pones así como que la capa invisible de Harry Potter y te pasas. Me ha tocado estar sentado y que esté gente platicando aquí, pero como si yo no existiera. Entonces, no es sencillo vender en la fil. No, afortunadamente yo no sé, o sea, de dónde me salió el valor, ¿no? De ponerme allá afuera del stand y pescar a los incautos, pobres incautos. Y me encantó porque se daban ese chance, ¿no? De leer a nuevos autores, no nada más a mí, ¿no? Porque ese stand es de nuevos autores. Y me gustó, me encantó porque dije, bueno, no están leyendo, no están buscando a los ya consagrados, renombrados, ¿no? Entonces, se me hacía chido porque hasta se acercaban y me decían que se los firmara, que les gustaba, que dónde me pueden encontrar. Digo, ay, eso es lo más bonito, ¿no? Llegar al lector. Y pues creo que no se me dificulta eso de vender. Ok, muy bien, muy bien. Pues, de todas formas, si alguien quiere entrar en contacto con Anel Luna y nos está escuchando, nos puede mandar un WhatsApp directamente, 33 12 95 75 25. Anel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, me encantó la entrevista. Qué bueno, aquí estamos a tus órdenes. La siguiente semana también acompáñenos y lanzo el comercial. Este sábado aquí en Arcadia Fusión Cultural es nuestro último día de Soy Fan. Vamos a tener precisamente la primera hora de 7 a 8 hablando sobre cómics. Nos van a hablar sobre Swamp Thing. Va a estar precisamente un escritor, Gabriel Padilla, también de Proyección Literaria. Nos va a hablar Bruno Navarro del universo de Marvel y Rexy Space de La Mujer Maravilla. Para después, de 8:30 a 9:30, vamos a tener una mesa dedicada a la fantasía épica. Va a estar Alessa Gil, va a estar Omega Lindo. Nos van a hablar del Señor de los Anillos, de Dragonlance. La entrada es libre para que pues se acerquen a nosotros. Pueden buscar el programa con los nombres en particular en la página de Arcadia Fusión Cultural en Facebook o en su defecto en Fóbica Fest en Facebook o en El Conejo y su Amigo en la Luna. Pues le agradezco a David Espinosa que estuvo en los controles. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo directamente desde Racuna Radio. Nos estamos escuchando, cuídense mucho, gracias y buenas noches. Someone